Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Pero el Twitter es así, negro, mirá. Yo pongo acá. Sí. A punto de empezar Sobre la Hora en Radio Espléndida, M990, con Carlos Del Frade y Alejandro Weber. No se lo pierda. Programón. Bien. Escribo eso. Síntesis. Aprieto un coso que dice tweet, tweet. Como si fuera un enter. ¿Qué vendría a ser el tweet? Sí. No sé ni por qué se llama Twitter, tweet. Pero... Y eso aparece... No sé, pero hay uno que la está levantando allá arriba. Pala, ¿no? Sí. Mientras nosotros boludeamos, hay uno que la junta con la pala. Arriba y, del mapa, ¿viste? Y eso sale, aparece como en una pantallita, acá en la computadora, y lo reciben mis 600... Yo tengo 600 seguidores. Uy, puede ser una revolución con eso. ¿Con 600? Y si la revolución de Maldo fueron 261 la que votaron. Entonces estamos medio cagados, porque Aníbal Fernández tiene como 14.000, me parece, si no me equivoco. 26.000. No, 29.000. Y entonces... Bueno, ahí está. Sí. Llena la cancha de Quilmes. Claro. Puede llenar la cancha de Quilmes, cierto. Y ahora es vicepresidente. Así es el Twitter. ¿Quién le va a cobrar un penal en contra de Quilmes? No sé, pero si usted quiere un chimento futbolístico, yo tengo uno que viene... ¿Sí? Usted sabe que la interna entre Moyano... y Kirchner se está trasladando a terreno riquelmiano. No. Vio que Juan Román está haciéndose la estrella. Y, bueno, es una estrella. Pero se está haciendo rogar. Y le está peleando a la gente de Boca un manguito más. Le debe faltar para las expensas. No sé, pero está peleando. Y en ese histeriqueo aparecen los interesados en quedarse... con el pase de uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Bueno, dudarlo, pero ¿no? De Racing se vino hablando hace rato. Hace rato. Independiente, ¿qué tiene que ver? ¡Ah! Mira, guachito, claro. Después se los cuento. ¡No! ¡Me lo dejó sí, ahí! Sí, querido. El rojo. En Avellaneda la interna está que arde. Mire, ya se lo voy a contar en un ratito. Y nosotros no tenemos a nadie para... Pero, ¿cómo están ustedes? Y lo tenemos a Paglialunga, en un muy buen nivel. ¿Lo trajeron a Zarif? Lo trajimos a Omar Zarif, que no es el actor, señora. Sí, para que ¿y Burdizo y Brasieri? No, lo que van esos chicos. Yo estoy con los pibes. Debo ser el único hincha central que lo ponga a los pibes. Qué va. Porque lo mandaron al frente mal a esos chicos. Y salió a decir ahora Bragiri que ellos van a jugar en central. Que es el mejor club de la Argentina y que quieren... Pero lo que pasa es que no pueden salir, decía ayer el pibe de Bragiri... Y la verdad, con una cara destruida impresionante, no puede salir a la puerta de la casa. Es muy fuerte lo que está pasando. Es tan fuerte que el día viernes hubo un partidito de fútbol de salón entre Central y Newell's. Lo suspendió la policía. No pueden jugar ni al papi fútbol. No, una cosa que no. Qué se va. Puede creer. No, está caliente. Digo que es una mecha que conduce a un tonel de dinamita, ¿eh? Miren, Rosario... Y para colmo, el padre Ignacio, vio que es el mano santa más extraordinario que tiene la Argentina, 400.000 personas van a Semana Santa para verlo, dijo que Central se queda 13 años en la B. Yo supongo que en algún momento va a haber un inaccesidio en la ciudad de Rosario. Probablemente sea como el atentado a Juan Pablo II, lo van a querer, No, pero aparte la pero gente van a, no van a fallar. Quiere bien a Ignacio, no es mi caso, que yo denuncio todo el padre Ignacio, no es mi caso. Pero la gente que lo quiere bien, que de Central esta no se la perdona. Claro. No volvés de esa. Se acabó. No hay fidelidad a Dios que valga. Le van a tirar la cruz que le hizo... Obey, Frankovic, le van a tirar la cruz. Bueno, basta, porque ese no me... parece el programa de Gabriel Anhelo esto, viejo. No, pero me dejó con lo de Riquelme, después me lo explica. Después le explico. ¿Qué quiere decir? ¿Que Riquelme define la interna de la Casa Rosada? Upa, sí señor, y le voy a decir más, va a definir Riquelme, el pase de Riquelme define quién va a ser el candidato a presidente y a gobernador en la provincia de Buenos Aires para el año que viene. Mirá cómo estoy tirando fruta. Bueno, tranquilo, ya después le cuento. Después bueno, te analiza si lo que yo le digo es cierto. Si Diego al lado de Chávez asistió a la declaración de guerra prácticamente entre Venezuela y Colombia. Increíble, la presencia de Diego. Diego es como pero lo miraba, Diego, sí. Como si este está más loco que yo. Diego, sí, pero casi lo entrevistó después también, ¿no? Sí, es cierto, lo interpeló casi como un periodista. Sí. Lo bien que hace, Diego. No, pero Diego es casi como un Forrest Gump. ¿Se acuerda del personaje de Forrest Gump? Que estaba presente en diferentes momentos de la historia, ¿no? Ahí apareció con Chávez mientras le estaba declarando la ruptura de relación diplomática con Colombia. Y lo miró, Diego. Diciendo, mirá vos, ¿eh? Mirá qué momento. ¿Qué lo tiró? ¿Qué lo tiró? Bueno, qué semana esta que se viene. La que pasó, ni que hablar. Pero la que se viene aún más, ¿eh? Con todo el procesamiento de Macri, con lo que la discusión del 82%. Esa discusión, yo creo que es una discusión que le puede costar muy cara al gobierno. No, no lo va a tomar y van a sacar un aumento. Lo dijo Kirchner en la ciudad de Pérez, sí. Pegadito a Rosario, sí, sí. Este día jueves. Van a sacar un aumento para jubilados en los próximos días. Van a tomar esa bandera, van a decir, esto es lo posible, esto es lo que venimos haciendo. Acordate que en los próximos días va a haber una definición. Y por lo que dijo Massa, lo que dijo Randazzo, dijo que en septiembre se viene un aumento para los jubilados. Bueno, igualmente le sale tomando cara. Esta cuestión del 82%. Le sale cara igual, o sea, le va a salir cara o políticamente o económicamente. En algún punto va a tener que pagar un costo el gobierno si es que decide enfrentar, como ya lo anunció y la estrategia pareciera ser esa en el Parlamento, el proyecto para declarar el 82% móvil en las jubilaciones a partir de la promulgación de una ley que parece que en diputados tendría número para salir. Habrá que ver qué ocurre luego en senadores, pero sobre la cual ya la presidenta y todo su entorno anticiparon que de aprobarse, en el caso de que esto ocurriese, ya no hay misterio. Dijeron que la van a vetar. Es que me da la sensación, Mauro, que el gobierno lo que va a hacer es dejar pasar toda aquella ley que se apruebe y que no implique poner plata. Todo lo que no sea una ley económica que le implique al gobierno gastar de más o tener más presupuesto para eso, me parece que eso va a pasar. Y se va a aprobar a favor, en contra, no importa. Ahora, cuando se metan con la caja y tengan que sacar más dinero de las arcas del Estado, me parece que ahí va veto derecho. Ajá. Bueno, es un dato para tener en cuenta, sobre todo en un tema tan sensible en donde existe un universo de gente muy postergada desde hace muchos años. Vos siempre lo decís, Carlos, tenemos aproximadamente ¿cuántos jubilados que cobran la mínima? 5 millones de personas por debajo de 900 pesos por mes. Muy fuerte. Muchísimo. Compararlo a valor histórico cuando empezaron las marchas de los jubilados sobre mediados de 1989, ajá, en Plaza Lavalle, ajá, en donde se pedía aquello de los 450 pesos, que eran 450 dólares después fueron. Si vos lo multiplicas por 4, te encontrás con un valor que está muy por debajo incluso de lo que se pedía sobre finales del 89. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Y digo, me parece muy interesante el análisis que estás haciendo, o que hacen ustedes dos. ¿Qué pasa si el gobierno hace lo que suele hacer, o por lo menos lo que intenta hacer, que es recupera la iniciativa y dice, yo en 6 meses, en 2 aumentos... les acomodo la mínima en 1.500, casi. Sí, que es lo que se va a hacer. ¿Qué pasa? O sea, toma la partida y se la gana. Pero digo, pero Gana incluso el resultado político, porque se lo va a dar el gobierno, de hecho. Sí. Por eso Kirchner le dice a los periodistas el otro día, espera que lo que va a anunciar la mujer Coraje, como le dice a Cristina, espera unos días. Y después Randazzo dice, en septiembre va a haber novedades. Claro. Que en ese caso sería un escenario muy parecido a lo que pasó con la asignación por hijo. Claro. Ajá. Que no es universal. No. Ni es de, como se pedía, de otro monto. Claro, pero que el factor político, el rédito político, se lo termina llevando el gobierno. Uh-huh. Claro, te regatea el dinero, pero se queda con la bandera política. Claro, exactamente. Claro. ¿El proyecto en diputados de quién es? ¿O en senadores? No, en senadores creo que Morales, es de Gerardo Morales. Está de Gerardo Morales. Creo que es de Gerardo Morales. Yo vi la ciudad de Buenos Aires, por lo menos empapelada esta semana, con un cartel de la Unión Cívica Radical que decía 82% móvil ya. Lo que genera es un poco de escozor eso, sobre todo si uno tiene en cuenta lo que la Unión Cívica Radical protagonizó durante el periodo de la alianza en relación al tema de diputados. No, aparte con López Murphy allí cuando descendió todo lo que tenía que ver con los ingresos de los jubilados, de los maestros, ¿te acordás que fue una vergüenza? Exactamente, la reminiscencia a los 90 y a la época de la alianza es inmediata. Claro. ¿No? Pero aparte, digo, una de las cosas que el gobierno siempre apunta cuando se hace esta discusión, Patricia Bullrich era ministra de Trabajo. Claro. De ese gobierno. Claro. Firmó. Sí, sí. Gerardo Morales, creo que es el autor del proyecto, era viceministro de Desarrollo Social, era, ajá, el segundo de Graciela Fernández Mejide en ese momento. Sí, sí. Digo, no tenían cargos menores. Menores. Ajá. Lo que no tenemos que hacer, me parece, y esto para quien nos esté escuchando, aquel oyente atento a nuestras lecturas políticas, lo que no debemos hacer, me parece, Carlos Sale, es pensar que esta es una bandera de ellos. Esta es una bandera histórica de las agrupaciones de jubilados, de la mesa coordinadora de jubilados, de todos aquellos que, incluso de las organizaciones de trabajadores que como la CTA acompañaron esa histórica lucha que ya tiene, ¿cuántas fueron? 450 el otro día, miércoles, es decir, que ya han superado la barrera de lo imaginable, que han visto morir mil miércoles fueron, que ya han visto morir a muchos de aquellos que lucharon. Sí. Desde aquellos años 90 durísimos. Entonces, esa bandera es de ellos, es nuestra. Digo, no. De hecho, el lunes, cuando estemos presentando el libro de la Marcha Grande, ajá, a 10 años de aquello que fue de a pie unir el trayecto desde Rosario a la Plaza de los Dos Congresos, las banderas de las Marchas Grandes de la CTA era asignación universal por hijo, seguro de empleo y formación, ajá, y después cobertura para toda la vejez de la Argentina. Esas tres banderas siguen siendo emblemáticas en la Argentina. Uh-huh. Absolutamente emblemáticas, porque después lo que se tomó fue una mueca de cada una de ellas. Porque Duhalde tomó el seguro de empleo y formación con los planes Trabajar, ¿te acordás? Sí, lo descendió, claro, a los 150 pesos. La asignación universal por hijo, que era de 300 pesos, queda ahora en esto de 150 o 180 pesos, uh-huh, según algunos casos, y como bien dice Ale, con 3 millones de chicos por afuera, que no es universal. Universal manda un tropo, decimos nosotros. Y después esta cuestión de lo que significa la jubilación está dentro de esta pelea. O sea, esas tres banderas históricas de la Marcha Grande que se cumple en el, uh-huh, 26 de julio, en el día del aniversario del viaje a la Pampa de Arriba de la compañera Evita, 10 años se cumplen de la Marcha Grande, sigue siendo algo vigente y, como bien dice Mauro, es un reclamo que viene de la raíz social de la Argentina. Me encanta el eslogan que le pusieron al título del libro y el eslogan de la convocatoria, ¿no? De la Marcha Grande. ¿Cómo es que le pusiste? El río, ¿cómo es un río? Ah, a 10 años del río místico de la historia social argentina. El río místico. Sí, porque es toda una explicación de lo que significa la palabra mística. Una hermosura. Ese libro va a estar... es lindo por todas las cosas que dice la gente. ¿Cuándo lo presentamos? Este lunes, en ATE Capital Federal, a las 18:30 es. Ajá. Si usted tiene, usted aprieta un botón y yo lo escucho. Sí, ya sabemos, mija, no se preocupe que lo tenemos claro acá. Sí, ahí en Belgrano al 2500. Íbamos a estar, todos. Sí, ¿sí? Vamos a invitar a toda la gente. Haciendo el aguante, qué lindo. Bueno, hablando de ATE, vamos a hablar en un ratito con alguien que desde la Asociación de Trabajadores del Estado nos va a contar cómo se están organizando para participar el miércoles. El próximo miércoles, el 28, porque esto que decimos del libro del negro es el lunes. El 26. El miércoles 28, en la gran marcha al Congreso de la Nación, en donde vamos a estar pidiéndole, reclamándole al Parlamento que avance con un proyecto que garantiza este 82% móvil para las jubilaciones, pero que también, como vos decías ahí recién, negro, lo que hace es retomar aquella bandera de la Marcha Grande, una de aquellas banderas, y reclama que la asignación universal sea realmente universal y exista un monto más acorde a la realidad que estos 150 o 180 pesos, como vos prefieras, que actualmente le otorga esta asignación universal manontropo que otorga el gobierno. Vamos a hablar de ese tema, también vamos a tenerlo a Horacio González explicando cómo se puede pagar ese 82% móvil. Es decir, hay un argumento oficial que dice que desfinancia la caja. No hay plata. Exacto, no hay caja, no hay guita, va a desfinanciar. Hay un cálculo. Sí. Hasta el gobierno te lo dice. El 82% móvil representan 32.000 millones de pesos. Sí. Si vos recuperás lo que dice incluso un diputado nacional decididamente kirchnerista, como es Héctor Recalde, un extraordinario abogado, que fue siempre el abogado de la CGT, él dice que si se restituyen los aportes patronales que durante la década del Menem, durante la década del 90, se los sacaron a los patrones, ahí ya tenés 20.000 millones de pesos. Bien. 20.000 sobre 32.000. Si a eso vos le sumás lo que significa la promoción industrial, los créditos y subsidios, 40.000 millones de pesos. Ahí ya te sobra. Ahí ya te sobra. Bueno, pero para eso el presidente el otro día ya escribió un argumento. Dijo, bueno, discutámoslo eso. Pero mire que si yo le saco el subsidio, por ejemplo, a los colectivos, el boleto se va a 4 mangos. O sea, todo tiene un costo. 200 grandes empresas, los colectivos no. Está bien, está bien. Yo dije los colectivos porque, porque por ejemplo, si que vos le das a la General Motor, la General Motor no es el empresario que tiene los colectivos que andan en Buenos Aires. Y a lo mejor subsidia el precio del auto, y a mí la verdad que el Chevrolet Corvette cueste 50 o 80, no lo voy a poder comprar igual, o sea que no me preocupa demasiado. No creo que esté entre las necesidades de primera mano que tiene un jubilado. No, no, no. Imagino que la General Motors no va a ser tan cruel de decir, ah, si no vienen los subsidios, echo 200 personas porque no me... o 2.000 o 20.000, ¿no? Está bien, andate del país y déjame la General Motors a mí. Ya me mano. Te la cambio, ¿querés dejar todo igual? Sí, qué linda polémica. ¿Cuánto se sacaría, cuánto ingresaría el Estado si se graba la renta financiera? Ah, bueno. Ya que estamos hablando de redistribuir la riqueza. ¿Qué mejor redistribución que sacarle a la renta financiera y dárselo a los viejos jubilados? Y ni hablemos de la renta minera, o la renta petrolera, pero por eso o la digo, propia renta sojera. Totalmente, pero bien hecho, no lo que no el mamarracho de la 125. Algo bien hecho hagan. Seguro. Hagan algo bien hecho, bien direccionado. A mí me parece que esas cuestiones, porque en todo caso... Uno podría decir, no lo podés pagar ahora, está bien, yo comprendo eso. ¿Vamos a hacer un camino para pagarlo alguna vez? Sí, sí. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede discutir sin que nadie se ofenda? Que se pueda pagar de acá a 4 años. Por ejemplo. A 5. Por ejemplo. ¿Eso está mal pensarlo de esa manera? No, no, ¿cómo va a estar mal? Es golpista, destituyente pensar que se tiene que pagar el 82% móvil en algún momento en la Argentina. Es desfinanciar el Estado. Bueno, es una discusión interesante. Yo imagino que se está reproduciendo esto entre los 4 o 5 oyentes que nos están escuchando a esta hora de la mañana. Se debe estar reproduciendo esta misma discusión, estas mismas interrogantes, porque en definitiva nosotros no venimos a pontificar con ninguna verdad. No, simplemente queremos introducir esta polémica porque nos parece mucho más saludable que discutamos de estos temas en casa, en la familia. ¿Qué tenemos que hacer con esto? ¿Hay que apoyarlo? ¿Hay que bancarlo? Dígame. ¿Me iba a decir algo usted que me cabeció? Me quedé pensando. Yo también. Vos sabés que estaba pensando porque otro de los temas que tenemos hoy tiene que ver con otro de los problemas que a cotidiano estamos sufriendo, y me pongo en primera persona del plural porque me tocó esta semana 2 cortes de luz en casa, y encima en un horario pico de consumo que eran 10:30, 11 de la noche, con mi casa, en este caso calefaccionada toda con electricidad. Yo tengo todos los calefactores míos son eléctricos. Se cortó la luz 2 veces esta semana. Es el tema de los cortes energéticos, ¿no? ¿Qué está pasando con eso? Que tienen que ver no solo con la electricidad, sino también con el consumo de gas. No, pero además con la propiedad de los recursos naturales. Exacto. ¿Cómo vas a discutir el futuro energético de la Argentina si los recursos energéticos de los argentinos no están en manos argentinas? Lo que hablábamos ya, lo que contabas vos, Carlos, la semana pasada. Claro. El pasado. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace para discutir? Si depende de un tercero, la soberanía sobre esa propiedad. Porque vos le decís a la British Petroleum o al que maneja el gas en la Argentina que está privatizado, ¿y qué hacemos? Y mirá, yo me llevo esta. Es decir, el 80% me la llevo yo. Con lo que queda, relate. El 20% relate vos. Es bravo el tema. Epa. Bueno, así que hace eso. Y yo me quedé pensando, el otro día veía una mujer en Villa Trujuy, Moreno, mira, 4 hijos, 8 de la noche con el frío de todos estos días, que tenía algo de plata, había juntado para la garrafa y no la pudo conseguir. Había juntado 20 pesos, la garrafa social salía, sale en teoría 16, y no la podía conseguir a 20, que era la plata que había podido juntar. Qué barro. Impresionante. Qué barro. Impresionante. Bueno, hoy sale un buen informe en Perfil sobre la cantidad de gente que no puede acceder a la garrafa social. Bueno, vamos a estar hablando de esto. ¿Y usted qué me trajo? Le traje un montón de cosas. Le traje al Negro Fontana Rosa. Ay, porque en el verdadero Día del Amigo, que es el 19 de julio, el 20 de julio, como diría Ale, es la fecha de arriba. Siempre no tira abajo. Siempre no cambia. Hijo de puta. El negro Fontana Rosa viajó hacia la Pampa de Arriba, así que después podemos escuchar una partecita del negro Fontana Rosa cuando cerró el Congreso de la Lengua en el año 2004. Qué lindo, qué lindo recuerdo. Y ciertas metáforas históricas. Hoy usted sabe cuál es el día de hoy, por ejemplo, para Venezuela y Colombia. Hoy es un día muy especial. Hoy, 24 de julio, nació Bolívar. Y Bolívar había diseñado la idea de la Gran Colombia, en donde estaba incluida, obviamente, Colombia, Ecuador y Venezuela, los tres juntos. La Gran Colombia. Fíjate qué extraño modo de celebrar el nacimiento de Bolívar, que los pueblos hermanos, paridos por la expresión individual de la revolución y la idea de la emancipación que tenía Bolívar, hoy estén a punto de entrar en una guerra. ¿Qué metáfora al revés? ¿Qué contrasentido? Le dan razón al propio Bolívar, que antes de morir el 17 de diciembre de 1830 dijo: acá en América pensar en el futuro es arar en el mar. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Eh? Es una cosa muy fuerte. Después te cuento una cuestión más de coincidencia histórica sobre lo que sucedió hoy en Rosario, esta semana en Rosario, que fue lo más importante en derechos humanos que se produjo en el país, porque es una fecha que tiene una vuelta. Mira, oh, se lo voy a contar. ¿Qué programa tenemos hoy? Bueno, así que, digo, la destitución de Macri, el juicio político, lo que te parezca, pero de eso vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de la crisis energética, la falta de garrafas, el tema del 82% móvil, las pastillas de Delfrade, que son como las pastillas del abuelo. De todo tenemos hoy. Riquelme, Moyano y Kirchner. ¡Oh, no! ¡Mire qué delantera! Bueno, falta usted... la izquierda ahí, no hay ningún zurdo. Si usted se quiere sumar, tiene un par de líneas telefónicas. Una es el 4535-5900. Y desde cualquier lugar de la Argentina real, 011-4535-5999. Se acerca ya, baja el telón y esta es mi vida. Diré, solo diré, que hasta el final yo fui sincero. Viví, sé que falté, tomé por todos los caminos y más, y mucho más, a mi manera. Caí más de una vez, pero también me dije: arriba. Pues era mi deber, también pesé las consecuencias de todo, fui capaz, todo probé por los caminos y todo. A mi manera, algo hice mal, viví de más, todo probé, no lo oculté, pero dudar nunca dudé. Hoy, al recordar, lo encuentro todo divertido, si alguno me obligó, puedo decir sin ti mi deseo. No, tan solo yo y a mi manera. Un hombre que es, ¿qué puede hacer? Si un hombre no es, no puede hablar ni demostrar que algo sintió. Pero yo sí sé que viví, o lo intenté, o lo hice mal. Bueno, José Rigane cantando. No era José Rigane, no, ahora hablamos con José Rigane. Creemos todos que este bellísimo tema de Polanca, ideal para darnos todo el ánimo. ¿Rigane no de Sinatra? No, me parece que no. No de Sinatra, ¿sí? De Sinatra. ¿No Sinatra lo cantaba Sinatra? No, pero lo cantaba Sinatra. Yo no, me parece que de Polanca. Bueno, no sabemos ni el autor ni el intérprete. Sabemos que se llama A mi manera. Y fue a la manera del intérprete. Exactamente, así que adelante, vamos. 82% móvil, 300 pesos de asignación universal para todos nuestros hijos. El 31 de julio venía Ferro a construir la CTA para los próximos 10 años. Ni del gobierno, ni de los patrones. CTA de los trabajadores. Agrupación Germán Abdala. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez. Yo la verdad que no sé si José Rigane sabrá de quién era A mi manera, pero yo creo que era de Polanca, ¿no? No sé. Frank Sinatra no compuso. Lo único que componía era una oda a la mafia que él tenía. Pero me parece que no es. Sí, y las chicas que le llevaba JFK. Sí, exactamente. Lindas pibas. Sí. ¿Y hey, Marilyn? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Miren, ustedes ya parecen mi abuelo que decía: Perón, ese se lleva a las chicas de la UES. Paren un poco, no sean botones, viejo. Por favor, les pido. Dejen en paz a Frank Sinatra y a JFK. Bueno, vamos a que usted había empezado en contra de Frank Sinatra. Vamos por este tema que nos preocupa mucho. ¿Qué más? ¿Qué dice el Twitter sobre su memoria, por ejemplo? Ah, espere, que voy a tuitear esto. José Rigane explica las razones de la crisis energética, la falta de gas y los problemas para conseguir la garrafa social en Sobre la Hora. Ahí lo tuiteo. Porque ahora vamos a hablar de eso con José Rigane, que es el secretario general de la Federación de los Trabajadores de la Energía de la República Argentina. ¿Cómo te va, José? ¿Qué decís? Hola. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, viejo, bien. Un gusto. Carlos y Federico. Sí, ¿cómo anda? Acá está. Ese dúo. Qué dupla. Ese dúo suena bien, parece. Qué dupla, ¿eh? Podemos ir por los barrios. En cualquier momento nos caemos a Mar del Plata, ahí nos armás sí, una carpa. A dar alguna serenata. Sí. En eso andamos. Nos cierran las ventanas, pero las serenatas somos insistentes. Mientras no nos tienen una maceta, mirá. Bueno, José, realmente queríamos poner un ojo sobre este tema, porque lo contábamos al principio del programa, fueron y son muchísimos los argentinos que están sufriendo las consecuencias de un nuevo embate de la crisis energética, que no viene por generación espontánea, indudablemente. Estas no son cuestiones que dicen, uy, mira, apareció la crisis energética, como si fuera una granizada que te rompe los parabrisas. Acá me parece que hay cuestiones de fondo que los trabajadores vienen señalando desde hace muchos años y que hoy todavía siguen subsistiendo, lamentablemente, para dolor y sufrimiento de muchísimos argentinos. ¿Qué análisis haces de esta situación, de la situación energética que está viviendo la Argentina en este momento? Bueno, en principio nosotros tenemos la postura, la convicción y los fundamentos para decir que la crisis energética en Argentina tiene una causa estructural. No es producto de un acto coyuntural, no es consecuencia de un problema climatológico, ni porque falta agua, ni porque hace calor, al contrario. Por cuando hay frío, cuando hace calor, porque hay agua, porque falta agua, tenemos crisis energética. Uh-huh. Entonces decimos, ¿qué es lo que fracasa de lo estructural? El modelo energético, ese modelo basado en la privatización, y lo peor de todo, la extranjerización, lleva a esta situación de crisis energética en el país. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque, primero, la energía, que es un bien social, es un patrimonio de todos los argentinos, desde las políticas liberales y neoliberales, se estableció el concepto de que era una mercancía. Sí. Con lo cual se la trató como tal, como un commodity. Entonces salieron aquellos argumentos. Así como Martínez Díaz dijo que para agrandar la nación había que achicar el Estado, ajá, algunos dijeron que el petróleo, ¿para qué lo queremos enterrado? O aquellos que decían, da lo mismo fabricar caramelo que acero. Sí. En esa línea, entonces, como se entregó el petróleo, se entregó el gas, como se entregan los minerales y otros recursos naturales, y de esa manera los grupos públicos multinacionales comenzaron a hacer una utilización de estos recursos estratégicos imprescindibles, simplemente en el marco del mercado y así en función de obtener la máxima ganancia posible, por supuesto tratándose de una riqueza que no solo de los argentinos, sino que no se siembra. Uh-huh. No es que uno tiene una semilla y después crece el petróleo y el gas. En esa dirección no han hecho inversiones, en esa dirección simplemente se han dedicado a explotar, y por eso se han consumido las reservas que tenía Argentina. Teníamos 30 años de reserva de gas absolutamente comprobada, ahora nos queda solamente para 8 años. Teníamos 18 años de reserva de petróleo, ahora solo nos queda para aproximadamente 9 años. ¿Qué es lo que se hizo con esto? Una depredación, un despilfarro en función de los intereses del grupo económico y en perjuicio del pueblo argentino. Uh-huh. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros explicar respecto de para cambiar esta realidad? Primero, que la energía es un bien social, que es de todos los argentinos, que es un patrimonio nuestro y que debería estar en manos del Estado. Para eso hay que recuperar el patrimonio nacional a manos del pueblo argentino. La segunda cuestión, que la energía es un derecho humano. Nadie en el siglo XXI puede tener una cuota de dignidad para vivir si no tiene acceso al gas, a la electricidad y al agua. Y el tercer tema, que es un problema de todos, no es un problema de los que supuestamente saben, no es un problema de los técnicos, no es un problema de los ingenieros, es un problema del pueblo, como lo demostró Bolivia. Como demostraron el pueblo boliviano cuando, antes de ser presidente Evo Morales, defendieron el gas, el petróleo, por supuesto que ofrendaron vidas, más de 80, para defender esos recursos estratégicos vitales en el mundo y en nuestro país. Y de esa manera, luego pudieron, con Evo Morales en la presidencia, recuperar a manos del Estado, a manos del pueblo, uh-huh, algo que siempre había estado en la multinacional. Y es una demostración no solo de que se puede, sino que debe hacerse, porque además ninguna multinacional se fue de Bolivia. Sí. Y en una cuestión que yo creo que también es importante e imprescindible tener en cuenta, es que mientras no hagamos esa transformación, ese cambio en Argentina, la crisis se va a profundizar, se va a mantener, no se va a resolver con políticas de precio, y menos con estas políticas de subsidio que ha establecido este gobierno y que nos hipoteca de manera impensada, no solo en el presente, sino fundamentalmente para el futuro. Uh-huh. Clarísimo. ¿Vos sabés qué? Pensaba, José, en este contexto, si existe algún mecanismo para que el Estado pueda, de alguna forma, incidir garantizando, vía una ley, vía un decreto reglamentario, que las empresas que se dedican a la explotación petrolífera tengan una responsabilidad mínima de invertir en exploración. Es decir, ¿alguien regula eso? No, nadie. Porque está... A ver, las petroleras extraen a simple declaración jurada. Ajá. Es decir, es como si... Pero esto es para la extracción, digo. Pero alguien sí dice... Y también tienen libre disponibilidad una vez que lo extraen. Pueden exportarlo, pueden que es normalmente lo que hacen porque más les conviene, porque les pagan en dólares. Claro. O sea que esa libre disponibilidad existe. Pero pensemos en el inicio de este escenario. Uh-huh. ¿Cómo es que está liberado el mercado energético? Porque Menem sacó tres decretos. Claro. Y ustedes saben que un decreto se puede anular con otro decreto. Esa es la demostración más clara para nosotros, que no hay voluntad ni decisión política de ningún gobierno de la democracia después de Menem, que haya querido recuperar el patrimonio energético. Todo lo contrario. Todo lo que se hizo después por los gobiernos de la democracia, incluido el actual, tomaron decisiones e iniciativas políticas y legislativas simplemente para profundizar las medidas adoptadas en la década del 90. Por eso se prorrogan concesiones, un sistema que no existe más en el mundo, las concesiones, y por eso se establecen facilidades de no pago de impuestos, etcétera, para explorar cosas que no se hacen. Claro. Porque los grupos multinacionales en Argentina tienen el 95% del dominio de la energía, desde la exploración que no hacen hasta el precio final de combustible. Y miren qué paradoja, estamos como en el siglo XVIII, que exportábamos los cueros y después teníamos que importar los zapatos porque acá no los producíamos. Acá exportamos el petróleo y compramos combustible porque precisamente ni siquiera hemos tenido una inversión en el plano de la distillería para poder tener el producto que se necesita en la actualidad. José, y en relación a esto, hay una perversión más grande que me gustaría que le agregues un dato para pensarla mejor, porque nosotros lo que sentimos es la indignación de mucha gente. Esta ausencia de la llamada garrafa social, obviamente que tiene que ver con esto que estás describiendo, pero ¿qué otro dato nos podés dar para intentar explicar por qué se da esta perversión con tanta impunidad? Bueno, lo de la garrafa social o la ausencia de gas natural en provincias enteras de nuestra Argentina es otra de las grandes demostraciones de la perversidad de este modelo energético, de lo que significa la privatización y la extranjerización. ¿Por qué digo esto? Primero, el último gasoducto que se hizo para llevar gas natural en la Argentina se hizo en 1988, el Nobus 2. ¿Ese fue el último? Ese fue el último. Después vino la privatización. Se hicieron 13 gasoductos. Pero todos los gasoductos, el 99,9%, se hicieron para sacar el gas de Argentina, esencialmente hacia Chile. Algunos para Uruguay, para Brasil. Bueno, todo eso ¿por qué? Porque lo que convenía y le conviene a multinacionales es vender el gas al mercado internacional porque se paga en dólares o se paga en euros. Uh-huh. Esto, también demuestra el grado de primicidad que tienen los grupos multinacionales con una riqueza que es nuestra, que no les pertenece, pero que sí la utilizan a su verdadero antojo una vez que la extraen. ¿Qué sucede con el gas? A ver, quiero explicarlo de esta manera. Cuando uno va a hacer un pozo para extraer agua, en la búsqueda del agua tiene que sacar barro y tierra. Cuando uno va a buscar petróleo, saca gas, aparece el gas. Tiene que sacar gas, aparece el gas. Por lo tanto, ¿qué dicen los economistas? El gas tiene tendencia a costo cero, porque no es el producto el que voy a buscar y el que me sostiene la economía en términos de mercado. Por lo tanto, la garrafa debería costar no más de 5 pesos, y así, lo hemos dicho en más de una oportunidad, precisamente cualquiera de ellas, ni siquiera debería haber una garrafa social. Ahora, ¿por qué existe una comercialización en términos de mercancía en este país de la garrafa, teniendo millones de argentinos que no acceden al gas natural, que es 8 veces más económico que la garrafa de gas licuado de petróleo? Muy simple, porque también este gobierno, cuando se discutió la ley de las garrafas y del gas licuado de petróleo, en lugar de establecerlo como un servicio público, lo estableció dentro de las pautas de mercado. Por lo tanto, la garrafa es una mercancía, es como un paquete de yerba, y esto es lo que sucede. Luego aparecen las políticas de subsidio del Estado, que obviamente nadie cumple, y absolutamente a nadie le interesa cumplir, porque la voracidad de las ganancias que tienen quienes manejan las garrafas, ustedes saben que la garrafa la maneja Repsol y YPF, Total, para América de Energía, no la maneja ninguna empresa nacional, que además no tenemos. Por lo tanto, las consecuencias son las que vivimos, son lamentables y desgraciadas, y los platos rotos, como siempre, los pagan los sectores populares y los que menos capacidad económica y en peores condiciones sociales viven. Sí, además da la impresión que por más buena voluntad, si uno lo quiere ver desde un lado, o actitud patoteril, si lo querés ver desde el otro, que ponga el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, los precios de la garrafa no van a estar a los valores que el gobierno dice que debe encontrarse la garrafa social. Esta semana hubo una reunión entre todos los productores o aquellos que se encargan de la venta de garrafa con Guillermo Moreno, en donde él los amenazó, decían incluso algunos de ellos, con que si no ponían la garrafa, creo que es a 18, 16, ¿cuánto es el valor? 16 mangos, él iba a poner un camión con garrafa, les iba a exigir que le pongan un camión con garrafa a cada uno para que el gobierno pueda distribuirlas gratuitamente, o sea, como apretándolo sin ningún efecto, porque las garrafas no bajaban de los 35 mangos, es increíble. Pero eso es, la verdad que eso no es saber del tema, no entender absolutamente nada. Eso es creer que la garrafa se puede llenar como un bidón de agua. La verdad que... Pero eso tiene que ver con lo que vos decías, José, discúlpame, que es que pusieron a la garrafa en la categoría de un producto, de, digamos, como si fuera un paquete de hierba. Y por eso entra Moreno y no alguien que entienda un poco más, ¿no?, a discutir este tema. Mire, en el mundo la energía tiene tanta importancia estratégica que Estados Unidos es un país que es capaz de invadir, de matar, de desestabilizar gobierno, de provocar guerra con tal de garantizar ese recurso energético para un modelo de vida. De manera tal que los argentinos, yo creo que tenemos una lucha contra la cultura de precisamente aquellas políticas que nos han hecho creer, y con esto quiero que se entienda bien, no lo digo para subestimar, pero que nos han hecho creer que lo importante, lo único que es importante es la salud, es la educación, que lo es, la niñez, que lo es, y la vejez, que lo es. Entonces estamos motivados a hacer tantas movilizaciones, juntar firmas, llevar hasta un paquete de algodón, alcanzar una tiza, cuando se trata de estas cosas. Pero cuando se trata del tema energético, es como que nos parece que lo tienen que resolver otro. Esa es lo que nos ha ganado hasta aquí el enemigo. Aquellos que precisamente, al hacernos creer que lo energético es una cuestión de mercancía, de mercado, no debe preocuparnos. Y lo que no nos damos cuenta, que por ahí se nos van 20.000 millones de dólares por año, con lo cual podríamos resolver mejor vejez, mejor educación, mejor niñez y mejor salud pública. Y esta es una cuestión precisamente también de una lucha cultural, de poner estos valores en el nivel que corresponde, y sobre todo en un mundo en donde se acaba el petróleo y todavía no se ha descubierto qué lo puede reemplazar, porque no es solo el petróleo, es el petróleo y los 3.000 derivados que tiene este. Clarísimo, clarísimo. José Rigane, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, un abrazo grande, viejo. No, un abrazo a usted, al contrario, y muchas gracias, muy amable. Chao, mi viejo, buen día. Vos sabés que es importantísimo esto que dice José en torno a lo que supone la cuestión energética en manos internacionales. YPF, en manos de Repsol fundamentalmente, facturó el año pasado a razón de 66.203 pesos por minuto. Pajarito. 34.320 millones de pesos en un año facturó. Por lo tanto, no es una cuestión de que le falta dinero para generar, por ejemplo, la producción, entre otras cosas, de gas en garrafa, sino que realmente no lo quieren hacer porque, como dice José, lo mandan todo para afuera. Entonces queda muy poco, y la escasez tiene que ver con lo remanente de un fenomenal negocio que ellos hacen, con recursos nuestros hacia afuera. Nos llegó un mensaje desde Rosario, Mauro, a nuestro teléfono celular, al 155-196-286, la característica rosarina, 0341, dice el amigo Pablo: a mi manera, es de Polanca. ¡No va, macho! Y el intérprete de recién era Chico Novarro. Bueno, lo contratamos como musicalizador, muchacho. Vamos, ¿sí? Pablito. Por el mate y la factura. Me parece muy bien. Un musicalizador para sobre la hora. Vamos. De allí, cada cual sigue su pareja, joven o viejo de todo fin. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Viene el gaucho, le hace un floreo y un zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina aquí. Para las otras no, para las del norte sí, para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor. Bueno, todos los que ellas quieran, en la primera ya terminó. No me olvido, viera compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y tucumanas, todas se afanan por divertir. Y hacer linda esta mala vida, así se olvidan que hay que sufrir. Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín. Las mozas bizarras, para que la farra pueda seguir. Sin que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír. ¡Otra! Para las otras no, para las del norte sí, para las decimocas y ansias locas de estar allí. Hay una polémica, no con este tema, no con esta zamba, que es Al Jardín de la República, un clásico bien tucumano, interpretado de manera impecable por Mercedes Sosa. Pero hay una polémica, que ahora la vamos a discutir, sobre quién es el intérprete de Sobre la Hora, iba a decir, de A Mi Manera. A Mi Manera. Que en realidad sí fue compuesta por Polanca. Esa ya la damos por cerrada. Exacto. Pero dicen que puede ser que el intérprete de la versión que nosotros pusimos a leer en la primera hora sea Dani Martin. Sí, porque Chico Navarro no nos suena. Bueno, ahora seguimos la polémica. 82% móvil, 300 pesos de asignación universal para todos nuestros hijos. El 31 de julio venía Ferro a construir la CTA para los próximos 10 años. Ni del gobierno, ni de los patrones. CTA de los trabajadores. Agrupación Germán Abdala. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, Sobre la Hora. Sobre la Hora. Una buena costumbre. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez le fue la... Son las 9 menos 10. Le ponemos un poco de calma a la mañana. Basta de hablar de jubilados. Viejos mierda que están jodiendo, rompiendo la bola siempre. ¡Saque la chata de ahí! ¡Saque la chata de ahí, abuelo! Basta de hablar de economía, de garrafas. ¡Hola, de garrafas! De Garrafa Sánchez me gustaría hablar. Un grande Garrafa Sánchez. Gran jugador. ¿Se retiró? ¿Vive en Rosario, Garrafa? No. No. ¡Oh, tiene razón! Para la pampa de arriba. Bueno, de Rosario fuera para arriba directamente. La Rafita Sánchez. Basta de hablar de muertos, de plan. Claro. Déjese joder, no anda definado. Mire quién llegó. Mire. Natalia. ¿Cómo le va? Natalia Palmer. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, ¿cómo anda? Mire, ¿todo bien? Todo bien. Qué lindo. ¿Trajo los pañales para los abuelos? Para nosotros, digo. Creo que no pierde la conciencia del rubor. No, es cierto. Siempre, siempre estoy colorada. Ay, qué lindo. Es a tono con Independiente. Es Independiente. Sí. Es de la línea, claro, Moyano. Atención. Guarda con Moyano. Guarda con Moyano. ¿Cómo le va, compañero? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Buena bien. Semana? Buena semana, sí, sí. Trabajando mucho, como siempre, pero bien. ¿Celebró el Día del Amigo? Sí, sí, sí, sí. En la casa de un amigo. Comimos. Muy bien, comimos. Me pasé un poquito, ¿no? Comí de más. Pero no se nota, la veo impecable, ¿eh? ¿No? ¿Usted dice? Una figura celestial. Muchas gracias. Celebró el Día del Amigo, el 19 o el 20. No, el 20. Pero perdón, el día la noche del 19 para el 20, no, la del 20 para el 21. Claro, exactamente, el martes 20. Me opongo al 20. Qué polémica del Frade siempre, porque él no quiere creer que cuando llegamos a la luna encontramos amigos. Estábamos en eso sí, estábamos mis amigos. ¿Cómo? Los extraterrestres estábamos allá. Pero fue en el desierto de Mojave donde aterrizó esa imagen. No, vos te das cuenta que es un desmitificador de leyenda. Él ya, ni siquiera llegamos a la luna para Del Frade. Su vida no vale nada, Del Frade. ¿Quién le dijo eso? ¿No se lo dijo un barra brava de Jules? Sí, me lo dijeron varios. El otro día me lo crucé al jefe total de ellos, Eduardo López. No me tocó ni la bocina, no. Qué desagradecido. Nada, al loco de mente no se lo cruza, al loco de mente. Eso, qué barra brava feo que tienen ahí en Rosario. Un gran amigo, loco de mente. Loco de mente. Gran amigo. Sí. Un abrazo cuando va a la presentación del libro. Bueno, vamos, niña. Bueno, dale, vamos con los mensajes. Es su momento. Sí, la gente llama al 4535-5900 o 011-4535-5999 y la polémica está abierta. Ni Chico Novarro, ni Frank Sinatra. Acá María de Villaluro dice, Dani Martin es el que cantaba el tema A Mi Manera. Y lo afirma, ¿eh? ¿Cómo Noelia muy Pizano segura tenía un tema de Dani Martin? ¿Me puede explicar eso? ¿Qué lo tiró? No, bueno, sabemos lo que podemos encontrar. ¿Quién es Dani Martin? No vaya a decir, es como que digamos que Rafa Sánchez, ¿dónde vive Rafa Sánchez? Por favor, le pido, Dani Martin, un grande. Un grande. ¿Qué lo tiró? Un grande, Dani Martin. Bueno. Yo no lo tengo en la agenda, diría Weber. Javier de Mataderos, todo bien con el 82% móvil, pero el subsidio a todos los servicios que sirven para mantener el costo de vida de las clases populares también hay que mantenerlo. Hay que tener en cuenta qué correlación existe entre las diferentes fuerzas de poder. Tengamos cuidado con la derecha, esperemos que todos los sectores progresistas nos pongamos de acuerdo. Saludos a todos. Está bueno eso porque tiene que ver con lo que hablábamos recién, Negro, al principio del programa. Ojo, subsidiar se subsidian un montón de empresas. Yo digo, sacaría de la lista a aquellas empresas cuyos servicios... Si vos subsidias a Cargill, Telecom, Carrefour, Bunge, Aceitera General Dehesa, Telefónica, Claro, Dreyfus, Arco, Molinos, Vicentín, General Motor, Daula, Lumbrera, Coto, OSDE, el Banco Macro, si vos subsidias todo eso, está mal. Porque no tiene que ver con los servicios públicos. Es muy bueno lo que dice Javier, para hacer un debate en serio. Pero yo lo que nosotros estamos diciendo que se le está dando promoción, créditos y subsidios a las 200 empresas más grandes de la Argentina. Sí, además, digo... No es la cuestión, ¿eh? Porque, claro, tienes razón, Javier. Si vos subsidiás a alguien para que beneficie la vida de los sectores populares, está todo bien, tienes razón, Javier. Sí, sí. Pero nosotros no decimos que se está beneficiando a ellos. Por el Congreso y por el presupuesto se está beneficiando a quienes no deberían ser subsidiadas. Esta es la cuestión. Por eso hay que debatir bien con todos los elementos. Me parece buenísimo que se meta en un debate serio, Javier. Me parece buenísimo, Javier. Juana de Quilmes, quiero recalcar que todos los miércoles tenemos que ir a reclamar al Congreso. Este es el momento de reclamar. Todos tenemos que aprovechar que el tema está en agenda, tanto los jubilados como los trabajadores en general. Y este miércoles más que nunca, ¿eh? Porque este 28 de julio va a haber una enorme, esperemos que así sea, movilización al Congreso Nacional para reclamar ese 82% móvil, reclamo histórico de todas las organizaciones de jubilados, y la universalización real y el aumento de la asignación por hijo. Beatriz de Recoleta, Macri, destitución y cadena perpetua, pero no por pinchar teléfonos. ¿Qué quieren ocultar los pinchados? Pero sí por seguir degradando el suelo con subterráneos, cocheras, edificios torres, autopistas urbanas. No reciclar toda la basura y preso de por vida por no exigir el traslado de la capital. Sí, qué lindo, ya se fue la mierda. Pero si hay algo que reivindico de este mensaje, me parece, es que tengo la impresión que Macri está jugando con este asunto de las escuchas de modo tal de salir victimizado de la situación y pareciera ser que quiere hacernos olvidar acerca de lo más importante, que es su gestión. Claro. La gestión de Macri está dando mucho flanco, está dejando mucho que desear y me parece que está siendo bastante contradictoria al discurso de eficiencia, de cara a la sociedad. De Boca campeón. Sí, exactamente, o sea, acá no hay, acá los porteños, Buenos Aires no sale campeona, no sale campeona de mortalidad infantil, porque la mortalidad infantil ha crecido de manera significativa en durante la gestión de Macri como jefe de gobierno, no sale campeona en educación, porque si usted ve las escuelas, hay más de 50 escuelas que no tienen, por ejemplo, estufas y gas para poder calefaccionar. En un ratito de este tema vamos a estar hablando con el legislador por Proyecto Sur, Fabio Basteiro, a propósito no solo del juicio político que se autopidió el jefe de gobierno, sino también de la situación de la ciudad. Héctor de Valentín Alsina. En Valentín Alsina la inseguridad nos está invadiendo. Cuando no asesinan a alguien, roban un auto o asaltan un comercio. Uh-huh. Espero que alguna autoridad tome cartas en el asunto. Sara de Parque Patricios, tendrían que tocar un poco más el tema de la salud. Ajá, dice. Muy bien, tiene razón, tiene razón. Voy a decirlo bien. En los próximos programas vamos a hablar de este tema. Y lo digo porque Marta de Palermo me hace una corrección muy atinada y le agradezco, porque suelo criticar cuando los periodistas dicen el vamos a estar hablando de, y en realidad nunca se va a estar hablando, uno va a hablar de algo, es una mala utilización de, porque es un gerundio mal puesto, ¿no? El vamos a estar hablando, así que me impactó con lo de gerundio mal puesto. Sí, sabe que le pongan, me impactó, cuando le ponen mal el gerundio, le dice, tiene gerundio. Tiene el gerundio mal puesto. Muchas gracias, Marta, muchísimas gracias por la corrección y bienvenida. Avanti. Y sigue la polémica. Sigue llamando a la gente. No. A ver quién canta a mi manera. ¿Quién canta? Elena de Caseros dice Dani Martín. Espera, ¿lo tenés ahí al tema? ¿Lo tenés ahí? Porque vamos a hacerla más sencilla. Yo, la verdad, no tengo la más puta idea de quién es. Si Dani Martín, si es Río Lobo, si es Gardel. No, Gardel seguro que no es. Bueno, hablando de Río Lobo, Beatriz dice que era él, que fue él, Daniel Río Lobo. Acá tuvo una polémica, porque como nosotros, ahora la moda de bajar los temas de internet, entonces la gente baja de internet los temas y no sabe ni quién carajo los canta ni cómo se llaman. ¡Escucha! El fin se acerca ya, baja el telón y esta es mi vida. ¿Quién es, viejo? ¿Quién es este? Porque no sabemos, las chicas la bajan de internet, no tienen la cultura musical de un ornitorrinco, no tienen ni idea. Uno que es un neófito en estas materias, dice, ¿quién es este? ¿Y quién será? ¿Daniel Río Lobos? ¿Dani Martín? ¿Chico Navarro? ¿John Boyd? ¿Quién es? ¿Jorge Cafrune? ¿Chespirito? ¿Quién carajo canta este tema? No sé, pero qué linda que es la canción. Es linda la canción, es linda. Bueno, vamos, sigamos. Tengo acá un mensajito de Rosario, de mi amigo Pablo. ¿Qué dice Pablo? Si no era Chico Navarro, todo bien. A mí me sonaba, dice Pablo. Pero el verdadero Día del Amigo, se enganchó con lo del Día del Amigo, es el 21 de julio. Porque es la fecha del cumpleaños del querido Loco Bielsa, dice Pablo, que obviamente es leproso. Ahí está mostrando la hilacha, ahí está mostrando la hilacha. ¿Qué teléfonos tenemos? 4535-5900 o 011-4535-5999. Muy bien. Uy, qué lindo esto, Teatro Verdi. Festival Teatro Verdi. Mira qué lindo. Parece que es un ciclo de obra de teatro para niños que organiza la Asociación de Trabajadores del Estado de la Capital Federal. La vacación de invierno de los chicos empezaron semana pasada. Terminaron en Rosario. Bueno, pero nosotros acá Capital, escúcheme, nosotros acá Capital estamos disfrutándolas, por suerte, a los chicos. Sobre todo, es una linda opción para que usted pueda llevar a sus hijos, a sus hijas, a participar de esto. Un espectáculo organizado en la Asociación de Trabajadores del Estado. Se lo contamos. Mi nombre es Pedro Quirós. Yo soy parte del equipo de trabajo que lleva adelante la Secretaría de Acción Social de ATE Capital. Y bueno, ahí el festival surgió de la idea de los compañeros de este equipo de trabajo y otros compañeros del sindicato, que veíamos la necesidad de, en las vacaciones de invierno, ofrecerle a nuestros niños un espectáculo de calidad que digamos, donde esté lo expresado en cada uno de los espectáculos tenga más que ver con lo que nosotros pensamos que es la cultura, que es nuestra visión con respecto a lo que sucede en nuestro país. Mi nombre es Melina Sánchez, formo parte del equipo de Acción Social

que es presidente del Bloque de Legisladores Porteños de Proyecto Sur. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué serio que estás? ¿Qué pasa? Estoy serio, soy un hombre serio y te respondo seriamente. Sí, se acerca, empieza el campeonato, ya te estás poniendo nervioso. Ya. Contra Independiente. Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, vos sabés que te escuché mucho esta semana, fuiste una de las voces, uno de los voceros, llevando adelante la postura del Proyecto Sur a propósito del tema Macri. ¿Qué lectura haces del paso que dio el jefe de gobierno? ¿Qué fue lo que cambió en Mauricio Macri al cabo de las 24 horas que transcurrieron desde la primera sesión de la legislatura, en donde parecían en retroceso, a esa sesión en la que aparecen ellos emergiendo casi como los adalides de la limpieza política, pidiendo el juicio político al jefe de gobierno? No, lo que se manifiesta claramente es que hay un nivel de desprecio muy elevado por parte de esta fuerza política por todo lo que tenga que ver con la caracterización de las instituciones de carácter democrático. Es una mecánica reiterada y de alguna manera ha servido en esta semana de poner de manifiesto que pueden llegar a decir una cosa, a hacer otra, porque esto es lo que se vive a diario en la legislatura y es uno de los formatos que adquiere el gobierno Mauricio Macri. Estas mecánicas de utilizar y de dar vuelta el discurso y la práctica como si fuera una media es una práctica que uno se va acostumbrado en tan poco tiempo. Uh-huh. Y lo que se vio el día miércoles es realmente una cuestión muy paradójica. Los adláteres, como decías vos, de Mauricio Macri, aquel que tiene que ser el que lo reemplazaría en caso de destitución, fue uno de los que firmó el pedido de juicio político, que estaba sentado al lado el día de la conferencia de prensa, que en la conferencia de prensa que dio Gabriela Michetti, era el jefe de gobierno en funciones, porque Mauricio Macri estaba en República Dominicana. ¿Quién era? ¿Moscariello? Oscar Moscariello. Claro. Estaba en segunda fila, sentado. O sea, hay un nivel realmente que es por momentos tragicómico. Uh-huh. Y esto que se manifiesta con el tema del juicio político es simplemente una cuenta que se realizó en función de utilizar una mecánica como es el juicio político al solo efecto de bloquear y obturar la posibilidad de que la justicia se expida en una nueva forma para ratificar lo que se viene haciendo. Hay un juez, tres camaristas, dos fiscales que vienen sosteniendo que el potencial delincuente de Mauricio Macri puede llegar a estar preso. Y en función de esto, nosotros desde Proyecto Sur, con otras fuerzas políticas, estamos sosteniendo muy, muy firmemente de que tiene que pedir una licencia voluntaria. Uh-huh. Tiene que sostenerse porque está interfiriendo, cumpliendo la función de jefe de gobierno dentro de la propia investigación de la justicia. Y lo que es más grave es que no nos merecemos tener a un personaje de esta característica involucrado en una situación como es la construcción de un aparato de inteligencia con recursos del Estado y con una decisión política determinada al frente de la jefatura de gobierno. Y uh-huh. Esto me parece que es lo más, uh-huh, lo que más se expresa claramente. Ahora, realmente el análisis político es el nivel de la conveniencia, contar los votos, tratar de utilizar una mecánica de sorpresa, porque lo de Mauricio Macri no es justamente el instrumento de realizar política en función de transformar la realidad, sino es una agencia de publicidad que maneja Durán Barba y que realmente lo que tiene como mecánica es saber de qué manera se instala en la agenda política para sorprender, sí, para tratar, sí, de ver de qué manera utiliza la ciudad de Buenos Aires como una plataforma de lanzamiento a un proyecto presidencial, uh-huh, con un corte muy demagógico y efectista. Claro. Fabio, viene sosteniendo, ¿sí? Fabio, Alejandro Ver te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Justo te iba a preguntar, porque lo nombrás a Durán Barba, un asesor de imagen del jefe de gobierno que hace unos días dijo que a la gente de la ciudad, a los ciudadanos, les importa tres pitos todo esto. Y en la semana, hablando de las instituciones de las que vos mencionabas, la escuchaba Gabriela Michetti defendiéndolo a rajatabla a Macri, que es una de las responsables, entre comillas, del vacío institucional que hay al renunciar a la vicejefatura, que hoy, digamos, es el lugar clave para tomar el lugar que debería dejar el jefe de gobierno, ¿no? Sí, Durán Barba dijo que a los porteños le importa un carajo, uh-huh, fue el término literal, porque presentamos, uh-huh, un proyecto justamente de repudio, el tema de las escuchas ilegales. Por un lado, esto es una mecánica que el PRO realmente combina lo que es un corte ideológico, un nivel de ignorancia muy elevado y un nivel de provocación constante, porque digo, en la historia política de nuestro país, la historia más reciente, teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires fue uno de los ámbitos donde se libraron batallas de disputas culturales, donde se empezó a dar las vueltas a las plazas de Mayo, donde tuvimos que sufrir 19 y 20 de diciembre, decir de que las escuchas ilegales nos importa tres, claro, un carajo, realmente es un nivel de provocación muy elevado, y donde ningún personaje del PRO sale a rectificar estas posturas. Digo, esto es una cosa que uno tiene que sufrir cotidianamente. Gabriela Michetti, que el PRO hace 2 años y 4 meses había sacado el 62% de los votos. En la última elección sacó el 31% de los votos. Uh-huh. Y lo que es mucho más contundente es que ha generado todo un escenario de fragilidad institucional a partir de decisiones de carácter publicitario, mediático, consultoras de por medio, porque Gabriela Michetti, que es la vicejefe de gobierno, va como diputada nacional al solo efecto de tratar de tener mayoría en la legislatura, no le resulta esta jugada, y hoy tenemos un jefe de gobierno confirmado en Cámara, no tenés vicejefe de gobierno, y tenés a un presidente de la legislatura que está sometido a una lógica de funcionamiento que tiene más que ver con una agencia publicitaria que con una planificación sistemática de lo que es la actividad política en la ciudad. Y todo esto, bueno, realmente es un descontrol total. Y lo que es una práctica. El PRO, si hay algo que ha manifestado, la falta de transparencia, la falta de apertura al diálogo, la lógica del funcionamiento abierto, transparente, de niveles de información e investigación. Para darte un dato, desde que comenzó las sesiones, por ejemplo, Proyecto Sur presentó 94 pedidos de informes, uh-huh, de los cuales se respondieron 4. En total de las fuerzas políticas presentaron 511 pedidos de informe, de los cuales se contestaron 44, que van desde los canteros de las plazas o los areneros de las plazas hasta las obras del Maldonado o el tema del endeudamiento. En cualquiera de estas cuestiones no responden incluso los que son mecánicas de carácter institucional e información que nos permita avanzar en una para nutrirnos justamente de las informaciones del gobierno y de esta manera ejercer alguna potencial proyecto de ley. ¿Te imaginas que con el tema del juicio político, si hay algo que se aleja concretamente, es buscar la verdad? Porque acá el tema son los instrumentos que se tienen. Para la próxima semana hay expedientes presentados dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales que van justamente desde el juicio político que presentó Marcelo Parrilli del MST o el propio del PRO, hasta cuestión de la construcción de comisiones investigadoras, la posibilidad de que Mauricio Macri tenga que venir a la legislatura a dar las explicaciones técnicas, políticas y jurídicas, y sobre todo un elemento que para nosotros seguimos sosteniendo, que es el pedido de licencia voluntaria por parte del jefe de gobierno para que se pueda realmente normalizar la situación institucional y que se pueda tener por parte del conjunto de la legislatura un elemento correctivo de lo que es un desmadre que se ha provocado a partir de decisiones de carácter político. Pero lo más grave es que no se termina de discutir el fondo de la cuestión, y es que en la Argentina construir un aparato de inteligencia a efectos de con recursos del Estado, con una lógica del propio Estado, realmente es un nivel muy elevado de peligro si no se llega hasta el fondo de la cuestión y se actúa en consecuencia. Tenemos un jefe de policía que en 22 días quedó detenido en Marcos Paz, un agente de la CIDE y involucrado a incluso a ministros del propio gobierno. Entonces me parece que es un elemento muy importante para profundizar, y lo que es más claro todavía, que acá no es un problema que pase en 200 kilómetros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, sino que también involucra al aparato del Estado Nacional, que tiene que ver con el Ministerio de Justicia, que tiene que ver con una lógica de funcionamiento de lo que es el aparato de la Policía Federal también. Fabio Basteiro, como de costumbre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Siempre se podrá elegir. No me escriban la pared. Solo quiero. seguir viviendo sin tu amor. El tema de El Flaco, Luis Alberto Spinetta. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Ah, 19 pasan de las 9 de la mañana. Señora, ¿cuántos mensajes? Pero ¿cómo llama la gente por esta polémica que se armó con el tema A Mi Manera? Terrible, ¿eh? ¿A usted lo siguen llamando ese celularcito? De Rosario, ¿no? Viene. ¿Y qué le dice? No me diga si del celularcito. No me lo diga de esa manera. Qué ternura. ¿Tiene, ¿tiene Twitter eso? No sé si tiene, no sé. Es malo, que tiene línea, no sé lo que es. La polémica era quién cantaba esta versión de A Mi Manera. Tiramos fruta, dijimos Frank Sinatra, Joe Rigoli, creo que dijimos Dani Martin, Chico Novaro, Tipo Pescador, Daniel Riolobo, dijo un oyente. Ahí le confirman desde Rosario que mi amigo sí, Alfredo, sí, que es un compañerazo de mañanas y de noches de radio, un gran amigo, laburante en su momento de Fábrica Militar, es Dani Martin, sin lugar a duda, dice Alfredo. Tiró la de Guillermo Nismo. Exactamente. Tiró. ¿Qué tal? A ver. Bueno, y acá Juana de Lanús y Osvaldo también de Lanús confirman que es Dani Martin. Ganó Dani Martin. Ya está. Ganó por amplia mayoría. Exactamente. Ya no es un boca de urna, sino es una proyección incontrastable, irrevocable la tendencia. Sí, se dan cuenta. Escrutadas el 90. Estamos sometiendo a debate público que esto, que es algo, es un hecho real que debe ser uno que lo cantó. Pero esta porquería, ¿no? Las consecuencias. Esto se llama transformar un error de producción en un programa, prácticamente. Pero es lo que decía Sócrates. ¿Qué decía? La docta ignorancia. Somos brutos, y como somos brutos nos ayudan. Eso habla bien de la solidaridad de nuestra gente. Muy bien, ¿qué más? Juan de Berazategui y Nuestros Grandes Males están en la Cámara de Diputados, formadora de leyes, actúan en grupo y así las aprueban. Debe haber una reforma política que elimine las listas sábana, que haya 120 representantes de los partidos políticos y 140 de la Federación. Uh-huh. Miguel de Bursacos. ¿De la Federación de qué? No queda claro acá en el mensaje. ¿Qué pregunta le mandaste a la piba? No. Al señor que tuvo la amabilidad de llamar. Juan de Berazategui. Claro, Juan. Miguel de Bursaco. Subsidiar a las multinacionales es imposible. Acá hay que implementar un plan de desarrollo de acción social. Ajá. Rubén de Lanús. ¿Por qué es imposible? No es imposible. Es real. No. Lo hacen. Pero lo hizo Evo Morales y, como bien decía hoy Rigane, no se fueron las multinacionales. No. Él dice subsidiar a las multinacionales. Por eso, es imposible. Hay que sacar el subsidio. Sí, bueno, depende de cómo se entienda, ¿no? No quiero polemizar sobre la opinión de Miguel, pero él dice que subsidiarlas es imposible. Por eso. No es imposible. De hecho, lo estamos subsidiando. Le estamos dando 40 mil millones de pesos al año. Entonces, o sea, dejar de subsidiarlas, claro, es imposible, claro. Dice él. Yo creo que no es imposible. Pero bueno. Miguel, creo que está con la idea de que a las multinacionales no hay que darle un mango. Exacto, eso me parece que es la idea y compartimos esa idea. Rubén de Lanús, acuérdense que hoy bombardearon a Rosario. Fíjese usted, uno no lo tenía el dato por esa cuestión de que la historia de Rosario no fue escrita para los rosarinos ni por los rosarinos. 24 de julio de 1840, dice aquí en un sitio de internet, la escuadra francesa en guerra contra la Argentina bombardeó el pueblo de Rosario, el que se defendió con sus baterías y las tropas federales que mandaba en aquel momento el general Ángel Pacheco. ¿Qué tal? Mire usted, la escuadra, mirá vos. La escuadra francesa la conducía también al general Lavalle, que con su ejército también libertador procedente de Entre Ríos se dirigía a Buenos Aires. Claro, para derrocarlo a Rosa. A Rosa, la idea. Exacto. Las tropas unitarias desembarcaron en San Pedro el 5 de agosto, marchando sobre la capital, pero al llegar a Mercedes se detuvieron, emprendiendo la retirada hacia Santa Fe. Bueno. Dos datos fundamentales de Rubén de Lanús, que es Dani Martin y que bombardearon Rosario. No, fenómeno. Qué aporte, ¿eh? De Lanús, ¿eh? Aguante Lanús. Juana de Quilmes, cada metro cúbico de gas de línea sale casi 15 centavos. Es una barbaridad el precio de la garrafa. ¿No podría ser mejor que Metrogas se encargue de las garrafas también? Muy bien. Bueno, sería mejor que Metrogas se fuera. Claro, claro. De igual a igual, es la canción de León Gieco, hay que ponerla permanentemente. Héctor de Don Bosco para Mauro. ¿Por qué en Duro de Domar no se habla de la Barrick? ¿Es una sucursal de 678? No te veas polenta, boludo. ¿Qué te haces, boludo? Si es así, debería llamarse 345. ¡Muac! Tengo la más puta idea. Yo llego un rato antes, me dicen de qué se habla. Jamás propongo nada de lo que se habla. Yo hablo de lo que me tiran ahí. Mañana, si mañana sale el tema, yo voy a opinar, ¿eh? Claro. No se crea. ¿Saben qué me pasa en este programa que estoy participando? Yo le agradezco a mi compañero Daniel Tognetti que me tiró este conchavo. Me pasa que no tengo mucha contradicción por ahora. Ya vendrá en el momento. Creo que esta semana se viene una contradicción fuerte. Ahí los muchachos oficialistas van a defender el 82% móvil. Mejor dicho, la negativa al 82% móvil. Y yo voy a tener que plantear una disidencia seguramente. Pero hasta ahora, mire, se discutió del mundial, estábamos todos con Argentina. Escúcheme. Yo soy maradoniano, me vino bárbaro. Se discutió el matrimonio igualitario. Yo, mal que le pese a alguno que me está escuchando, estaba a favor. Esas cosas se discuten ahí, por lo menos. Qué buena la nota de Bazán en Cara y Careta. Bien, muy bien. Excelente. Muy bien. ¿No? Muy bien. Así que cuando se hable de la Barri, le cuento. Yo voy a decir lo que pienso de la Barri. Espero que me deje. Y si no me deja, el problema es mío. Señora, ¿nada más? Nada más, pero repito los teléfonos, que son 4535-5900 o 011-4535-5999. Ah, mire usted. Y vamos a quedarnos acá, porque yo tengo ganas de quedarme acá. Sí. Y hay que empezar a pagar algo de la deuda, porque le prometimos al oyente de todo y todavía no le garpamos. Al oyente nos quedan varias cosas todavía. Sí, señor. Y así que yo tengo varias también. Empecemos a evacuar. No, pero empecemos con lo de Riquelme. ¿Quiere hablar de eso? Sí, pero sí, la nota política. Sí. Vamos a deportivo, ¿no? Ay, bueno, es una linda pregunta. Cancha chica del fútbol, cancha grande de la realidad, más que nunca. A ver, Avellaneda es un pueblo chico. Y todos nos conocemos. Usted sabe que la gente de Independiente, sí, de la mano de Julio Comparada, su presidente, está siendo muy bien apadrinada por algunos sectores del mundo sindical. De hecho, bueno, la camiseta de Independiente, no sé si la seguirá teniendo este torneo. Forjar Salud. Pero hasta el torneo pasado era Forjar Salud, que es la gerenciadora del sistema de salud que atiende a los afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica. El grupo Olmos, próximos propietarios del diario Crítica. ¿Cuándo van a hacerlo? Esperemos que pronto, porque de una vez por todas que se defina esto, loco. Claro. Habemos ciento y pico de personas ahí que estamos esperando, y sus familias, que estamos esperando que se defina por sí o por no este tema. Y actuales propietarios del diario Crónica. Exactamente, y del Atlántico, y del diario Atlántico de Mar del Plata. Bueno, la gente de Forjar Salud, de la mano de Hugo Moyano, un reconocidísimo hincha y socio Independiente, viene apoyando económicamente la gestión de Comparada, lo viene bancando en esta pulseada antigrondona a Comparada. Perdón, cuando usted me dice, porque yo soy medio bestia. Venga. Usted dice, Moyano maneja esta prestadora de salud de la UON. Moyano en realidad lo que hace es, por su relación con Caló, que es el secretario general de la UOM. ¿La UOM le pertenece a Moyano? No. A esta altura. No se me haga sutil, ¿no? La alianza política entre Caló y Moyano hace que uno pueda direccionar ciertos favores políticos. Con Lorenzo esta cosa no pasaba. Exactamente. Eran otras épocas. Esta cosa de liderazgo. No pasaban con Lorenzo Miguel. Exactamente. Pero hoy sí, la UOM tiene, mejor dicho, Moyano tiene un ascendente bastante importante sobre lo que pasa dentro de la Unión Obrera Metalúrgica y sobre todo sobre lo que pasa con la atención de sus afiliados, que es un negocio muy interesante para el grupo Olmos a partir de esta gerenciadora Forjar Salud. Pero vamos al punto. De hecho, Moyano es socio de Comparada en varios emprendimientos que guardan relación con el negocio de las apuestas futbolísticas. Están muy ligados en varios negocios. Parece ser que Comparada, cuando se enteró que había problemas entre Boca y Riquelme para la... Que, técnicamente, ¿qué es? No es una renovación de contrato, ¿no? No, rescindió el contrato a fines de junio. Ajá. Riquelme quedó libre, es técnicamente hoy un jugador libre, Riquelme. O sea que le tiene que hacer comprar un contrato nuevo. Hay que comprarle el pase, claro, y hacer el contrato nuevo. Exactamente. Bueno, justamente enterado de la situación esta de las rispideces entre Riquelme y Jorge Amón Ameal o la conducción política del Club Boca Juniors, Comparada le dijo a Hugo, ¿por qué no pones la mirada acá? A ver, fíjate a ver si podemos hacer algo. Y Hugo Moyano acercó a través de un vínculo, gente de Boca, y preguntó, che, ¿qué pasa con Riquelme? Y parece que llegaron a la gente ligada al representante de Juan Ramón Riquelme y averiguaron a ver qué podía pasar. En medio de lo cual, ustedes saben, Néstor Kirchner estaba haciendo lo propio para arrimar a través de un grupo inversor amigo al mismo jugador a las filas del plantel racinguista, del cual todos conocen, Kirchner y su primogénito Máximo. ¿Cómo no nos íbamos a ir a ver nosotros? Estábamos peleando contra Gimnasia fanático. Y contra Racing. Y se dio una vez más, se trasladó una interna que hoy por hoy todavía y sigue preocupando a los peronistas, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que es la interna Moyano-Kirchner, al ámbito futbolístico. Una interna en la que se está dirimiendo en las próximas semanas varias cosas, Ale. No solamente qué va a pasar con la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Claro, digo, con la caída en desgracia con el problema de salud de Alberto Balestrini, el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, queda acéfalo eso de alguna manera. Claro. Y justamente Hugo Moyano es el actual vicepresidente de Balestrini la provincia. Balestrini vendría a ser Rosas, que se va a Southampton. Exactamente, exactamente. Y viene Moyano. Y viene Moyano. Pero además se están discutiendo otras cuestiones. Por ejemplo, Moyano quiere ser candidato a gobernador del peronismo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones del año que viene. Kirchner, que es un lector de la política con mucha anticipación, esto hay que reconocérselo, lo tiene medido a Moyano y sabe que no le camina. No le dan los números. Una candidatura de Moyano en la provincia le tira abajo la principal elección que él debe ganar si pretende ser reelecta a su mujer o electo él como presidente en el 2011, porque si no gana en la provincia están perdidos. Sabe que con Moyano no gana, pero Moyano dice, yo tengo otro número, yo quiero ser candidato a gobernador. Y en esa disputa están. Y hay una tercera disputa, que es, en caso de darse o no la de la candidatura a gobernador, hay que estructurar la lista de candidatos a diputados nacionales. Y el sindicalismo viene reclamando desde hace muchos años Presencia anterior. El famoso cupo sindical. Claro. Quieren tener en los primeros 20 mínimo la mitad. Y en esa disputa están Kirchner y Moyano, en el medio de lo cual aparece Juan Román Riquelme, y también propone un duelo entre racinguistas e hinchas de Independiente. Esta para Héctor de Don Bosco, se la dejo picando. Una novela de Riquelme que esta semana fue y vino toda la semana con el presidente de Boca, en reuniones y demás, con versiones muy... muy fuertes, muy cruzadas, porque salían de la misma reunión, Riquelme dice una cosa, Jorge Mora Meal, presidente de Boca, dice otra. Jorge Mora Meal le dice, le ofrecimos una fortuna, además, y Riquelme dice, me ofrecieron plata, no es lo que yo quiero. ¿Trascendió el número, Ale? Hay algunos números en los diarios de hoy, ajá, que me acercó acá Carlos. La Nación habla de un contrato para Riquelme de 4 millones de dólares, 4 millones de dólares para los próximos, perdón, 5 millones de dólares para los próximos 4 años, que es el contrato que quiere Riquelme, 4 años. Estamos hablando 1.250.000 dólares por año. Más o menos, ¿no? Casi 300. Exacto. Sí, casi 1.300.000. Exacto. ¿Sí? ¿Qué número da ese? Porque aparte había dos discusiones, uno el monto y otro el plazo. Claro, ¿qué edad tiene Riquelme? Riquelme tiene 32 años, está volviendo de una lesión, quiere un contrato de 4 años. Con la idea de retirarse en Boca. Uh-huh. Boca dice, es mucho, 4 años a esta edad y en las condiciones en que está Riquelme. El contrato que se le ofreció, que se da a conocer hoy en La Nación, por lo menos, es este que estábamos hablando. 5 millones de dólares por 4 años. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Y no quiere firmar esto? Bueno, en eso están. En el medio está Racing e Independiente, como acabas de decir. Uh-huh. Pero ¿a qué vamos? Los números que maneja el fútbol. Estamos hablando... un contrato que Riquelme no está convencido de firmar y que no sabe si le convence definitivamente. Riquelme cobraría por este contrato, solo por el contrato, porque después tenés premios y demás, cobraría 104.166 dólares por mes. Más de 100.000 dólares por mes. Como el dólar está casi a una paridad de 4, claro. Esa cifra da alrededor de 415.000 pesos por mes. 415.000 pesos por mes. Es decir, casi medio millón de pesos por mes. Es una fortuna de guita. Bueno, ¿querés que te lo siga desglosando? Esto da alrededor de 13.700 pesos por día y casi 600 pesos por hora. 600 pesos por hora ganaría Riquelme con el contrato que no está convencido de firmar con Boca hoy acá. A, negro, si yo te ofrezco 600 pesos por hora, ¿vos firmarías un contrato para renovar sobre la hora? Por ejemplo, yo por 600 pesos, le digo lo que hago yo por 600 pesos. La hora. Doy. Conferencia para las cuatro escuelas secundarias de un pueblo a la mañana. Por el mediodía le voy a un canal de televisión, a 55 radios, no, y por la noche al pueblo. No hay problema. ¿Pero en serio? Ya se por 600 padre. Pesos por día. No, es por hora. Por hora, eso. Por hora. No, no, por hora no. No, por hora es obsceno. No, no. Por hora le... 600 no sé, pesos le, por le escribo hora. Cinco libros. Le escribo cinco libros. Por hora. Por hora. Es increíble. Bueno, fíjese qué interesante, porque detrás del fútbol está la política, detrás del fútbol y la política está el dinero, y fíjese cómo estas tres variables se terminan juntando, ¿no? Porque vos imaginate, Ale y Carlos, que si Riquelme llegase a pisar la cancha de Racing o la de Independiente, no lo va a hacer con plata genuina del club. Ayer el vicepresidente de Racing, en la previa del partido que disputaron en el cilindro Racing y Banfield, cuando creo que era Viñolo, el periodista Sebastián Viñolo, le decía, ¿y qué pasa con Riquelme? Y dice, y no, bueno, nosotros no hablamos con Riquelme. El tipo nunca dijo, Riquelme no va a venir a Racing. Dijo, no, nosotros no tuvimos ningún contacto con Riquelme, porque son plenamente conscientes que quienes están teniendo los contactos no son gente del club. Están en otras mesas. Exactamente, y esa guita viene de otro lado. Racing se ha visto beneficiado, entre comillas, por estos contactos empresariales políticos que han venido de la mano del aporte que ha hecho el expresidente Néstor Kirchner. A ver, ¿me parece ilegítimo? No me parece ilegítimo. Yo soy hincha de Racing, a mí me encantaría que Riquelme se pusiera a las 10 de Racing, le digo la verdad, lo disfrutaría muchísimo. Me parece que sería indebido poner al club... ¿A quién le va a dar un pase a Riquelme en Racing? Ah, el equipo que estamos armando, no sé, a mí no me venga a chicañar. Imagino que lo mismo de Independiente, desde Bochini, que no tiene un 10. De verdad. De verdad, y sería bárbaro, un tipo como Riquelme. ¿Y qué te parece? Y lo peor que nos podría pasar es que Riquelme se fuera a jugar a otro lado. Había también algunas ofertas de Brasil, ¿no? Sí, ahora yo digo, Independiente y Racing, sí, o quien sea, ¿están en condiciones de pagarle más a Riquelme que lo que estamos hablando de Boca? Bueno. Porque yo, a igual oferta, quiero suponer que Riquelme se va a quedar en Boca. Y sí, no tendría lógica, a menos que sea un desafío ya personal contra la conducción actual. Que ahí hay una interna, Ale, que vos la debes conocer mejor que yo, entre los macristas, no creo que no se lo bancan a Riquelme, que lo quieren echar. No creo que debe ser sencillo decirle que no, ni a Moyano ni a Kirchner. Debe estar más cerca de irse de Boca que de quedarse. Lo que pasa es que hay otra interna como la que menciona Mauro. Macri de fondo es Palermo en Boca. Claro. O Palermo es Macri, en realidad. Pero Macri hoy está casi en el descenso, le digo. Utilizando terminología... Pero en Boca no sé, ¿eh? En Boca no sé. Bueno, por eso. Me da la sensación que Riquelme está más afuera que adentro. Uh-huh. Te doy un dato, que lo leí ayer, porque me dio información de la gente que trabaja alrededor de Macri. Sí. A propósito de Andrés Ibarra, un subsecretario de Educación que está muy comprometido por la contratación de Ciro James. Justamente el mismo. Claro. Andrés Ibarra manejó la plata del fondo de inversión de Boca en su momento cuando Macri estuvo. Presidente. Hoy, el tipo más importante de la comisión directiva de Boca, el gerente de finanzas, el que maneja la plata de Boca, es un macrista de pura cepa. Mirá qué cargo tiene un macrista dentro de esta comisión directiva. Claro. Y después me decís si Macri está afuera o no. No sé, hoy creo que tiene problemas mucho mayores que Boca, muchísimo mayores. Pero yo lo que digo es que me da la sensación que por esto que estamos diciendo y por estas mesas políticas, a Riquelme le debe ser más fácil hoy decirle no a Boca que no a Moyano y que no a Kirchner. 37 pasan de las 9 de la mañana, 4535-5900, 011-4535-5999. Por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra. esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Lo pedís, lo tenés, del Frade, de igual a igual, León Gieco. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el chef Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. ...41 pasan de las 9 de la mañana... ...nos estamos preparando para... ...participar de la movilización... ...el próximo miércoles 28 de julio... ...al Congreso Nacional... ...reclamamos el 82% móvil... ...para los jubilados... ...y la verdadera universalización... ...y aumento de la asignación por hijo... ...vamos a hablar de este tema... ...con Hugo Cachorro Godoy... ...secretario general de ATE... ...de la provincia de Buenos Aires... ...¿cómo te va? ¿Qué decís, Cachorro? Buen día... Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamar. No, por favor, gran gusto hablar con vos. Y me imagino que con expectativa y preparando esta marcha que todos suponemos va a ser realmente muy masiva e importante, ¿no? Sí, creo que sí, porque hoy hay una gran necesidad de todos los trabajadores, no solamente de unificar las peleas, las luchas. Ayer estuve en un plenario de trabajadores de las telecomunicaciones y la informática, y ahí estaban unidos los trabajadores de CPT, los profesionales, los técnicos, los trabajadores de FOETRA y los trabajadores de las empresas contratistas, que tienen una situación de explotación sumamente mayor, que están construyendo una nueva organización sindical. O sea, trabajadores que tienen distintos niveles de organización, distintas tradiciones y distintas experiencias, y que están unificando sus luchas y sus formas de organización. Esto también se expresa, por eso es que ayer decíamos, la pelea por el 82% móvil no es una pelea de los jubilados, o no debería ser solamente de los jubilados, es una pelea de todos los trabajadores, principalmente los activos. Y, y la lucha por la asignación universal por hijo y elevarla a 300 pesos es no solamente de aquellos trabajadores que no tienen hoy el derecho a la asignación universal para sus hijos, sino también hay 2,5 millones de pibes que hoy no perciben la asignación por hijo, sino también para aquellos trabajadores que teniendo asignación por hijo perciben un valor menor a 180 pesos, perciben 40, 80, 90 pesos, lo cual es una inequidad absoluta. Son alrededor de 2,5 millones más de trabajadores, fundamentalmente trabajadores de los estados municipales y de los estados provinciales. Uh-huh. Ahora, vos no sos economista, pero sos un tipo que maneja el tema de la discusión presupuestaria como dirigente sindical que sos desde hace muchos años. Y a ver, con argumentos fáciles de entender para el que nos está escuchando, ¿hay plata o no hay plata en el estado para poder pagar este 82% móvil y acomodar la universalidad de la asignación por hijo? Sí que la hay. Uh-huh. Sí que la hay. Es una ecuación muy simple. Si uno toma las propias informaciones oficiales, comprueba que los bancos y las grandes empresas han multiplicado sus ganancias en los últimos años y que a pesar de la crisis del 2009 no dejaron de ganar, de tener ganancias exorbitantes, ganancias que se están multiplicando ahora que se reactivó nuevamente. Sin embargo, los bancos no pagan impuesto a las ganancias, por ejemplo. Entonces, recursos hay. Además, los recursos del ANSES hoy están utilizados para pagar subsidios. 40,000 millones de pesos se pagan de subsidios a las grandes empresas. Entonces, el dinero está, pero se utiliza para otra cosa, para beneficiar siempre a los mismos. Uh-huh. Es esta las cuestiones que nosotros necesitamos como trabajadores poner en el centro del debate público. Por eso esta jornada de lucha, para decir, hay recursos, se tiene que utilizar prioritariamente en garantizar condiciones de vida digna a los pibes y a los adultos mayores, que son las dos franjas de nuestra sociedad más débiles. Uh-huh. Y más afectadas por la pobreza y por el hambre que no se termina, y además decir que el gobierno debe abrir instancias para discutir esto, que no puede ser que todavía no se haya convocado al Consejo del Salario Mínimo, porque es en ese ámbito donde debemos poder los trabajadores instalar esta discusión, no solamente en el Congreso, sino en instancias directas de discusión, claro, en nuestro caso de la Central de Trabajadores con el Gobierno, para que se arbitren medidas concretas que resuelvan estos problemas y redistribuyan de manera diferente los recursos que ya tiene el Estado y los recursos por los que debería ir. Por eso es que hay que hacer una reforma impositiva, por eso hay que restablecer los aportes patronales. Uh-huh. Sí, aunque no sea que lo digamos, que por lo menos acepten, vamos a discutir para que esto de acá a un tiempo podamos establecerlo como un compromiso del Estado. Tal vez no sea algo que se pueda lograr automáticamente, pero con esta reforma impositiva, por lo menos manifestar una decisión política, no solo decir no hay plata, porque ese es un argumento que nos remite inexorablemente a Cavallo y a los 90, me parece. Es la manera más simple de clausurar debate. Claro, no hay plata, no tenemos plata. Lo que el gobierno no quiere debatir, el gobierno quiere hacer solamente lo que es su decisión sin abrir la discusión a los distintos sectores de la sociedad, y solamente acepta a aquellos que responden con el ciguana. Uh-huh. Y esto en la Argentina es algo que se tiene que terminar, además pues lo necesitamos para resolver problemas concretos de vida. Clarísimo, clarísimo. Cachorro, ¿cómo es la convocatoria? ¿En qué horario? ¿Dónde seguramente se van a juntar o dónde van a convocar a los trabajadores del Estado? La,

se meten en el agua para cazar nutrias. Es uno de los trabajos más vinculado a cómo se producía esto en el siglo XIX y ahora salió registrado en el informe oficial sobre trabajo infantil. Es muy interesante, vamos a tratar de hacer un trabajo informe juntamente con esos chicos, porque de muy pibe y a cualquier época del año se meten en el río para ver si pueden atrapar las nutrias. Es una de las actividades que salió y que ha impactado a casi todos los funcionarios que trabajaron en este relevamiento sobre trabajo infantil. Hablamos mucho de la marcha del miércoles, pero este lunes... Sí, señor, ¿dónde vamos a estar este lunes? En el Anfiteatro Eva Perón, ahí en la Asociación de Trabajadores del Estado, Avenida Belgrano del 2500, aquí, en plena ciudad de Buenos Aires. A las 18:30 vamos a estar presentando la Marcha Grande, a 10 años del río místico de la historia social argentina. Algo que tiene mucho que ver con el antecedente de lo que va a ser la movilización del día miércoles. Y es el lunes, cuando se cumplen 58 años del viaje hacia el interior de millones de argentinos y hacia el universo, seguramente, de lo inolvidable y lo eterno de la compañera Evita, que alguna vez se definió como que ella era un gorrión en medio de la historia. Y con ese cuerpo que tenía tanto que ver con el gorrión, igualmente Evita se pronunciaba, como siempre decimos, en las mesas humildes de los trabajadores con el puño apretado cuando estaba prohibido siquiera pensar en ella. Por eso Evita es sinónimo de necesidad, de derecho, de lucha y de saber que alguna vez la política tenía que ver con dar respuesta ya a las necesidades de la gente. Por eso 58 años después Evita sigue viva exactamente allí en donde están las necesidades de las mayorías. Exactamente en el alma en donde todavía está viva. Y pueden venir todos, los que nos están escuchando, están absolutamente todos invitados a participar de esta presentación del libro del negro Carlos Del Frade. Él ya ni cuento los libros de Del Frade, porque los libros se cuentan por decenas, los libros de Del Frade. Eso que no nos pagan como Riquelme, mire. Qué lindo. Bueno, como de costumbre, el cierre va a ser suyo. Simplemente una coincidencia de la historia. Esta fue probablemente una de las más extrañas y las más simbólicas. Yo creo, como dice Gabriel García Márquez y Eduardo Galeano, que la realidad de América Latina es una realidad de realismo mágico. El 21 de julio de 1986, Agustín Fesset, que era un gendarme integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército desde los años 60, porque había reprimido al peronismo que había tomado el Regimiento 11 en la década del 60, porque fue el jefe de la policía de Rosario después del rosariazo del 69, volvió a ser jefe de la policía de Rosario durante la noche carnívora de la dictadura militar, desde el 76 al 78. El más grande asesino de las tres provincias del litoral y las tres provincias de Mesopotamia, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, bajo la tutela del general Ramón Genaro Díaz Bessone. El 21 de julio de 1986, Fesset, en Formosa, en absoluta libertad, inventa su muerte. Declara que está muerto. Y a partir de ese momento se consagra la impunidad. Se cierra la causa 47.913 que tenía los crímenes de lesa humanidad de las seis provincias del litoral argentino con la muerte inventada de Fesset. 21 de julio de 1986. Se daba partida de nacimiento a la eternidad de la impunidad. Sin embargo, el 21 de julio de 2010, 24 años después de haberse inventado la muerte de Fesset, se reabre la causa Fesset. Por la insistencia extraordinaria de los familiares, de los sobrevivientes, de las madres, de los hijos, el mayor juicio que en estos momentos se está llevando adelante en la Argentina por investigación sobre crímenes de lesa humanidad. Y el que está como principal acusado fue el inventor del terrorismo de Estado, que se llamaba Ramón Genaro Díaz Bessone, comandante del segundo cuerpo de ejército, jefe de Fesset en aquel momento y después ministro de planeamiento de Videla. Ni siquiera inventando la muerte del mayor multiplicador de muertes, se pudo contra el amor, contra la memoria y contra la verdad. Eso pasó este 21 de julio, en esa coincidencia en donde el cosmos jugó la coincidencia. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Una buena costumbre. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. se va la barra, se va la barra. ¿Qué? ¿Pa qué? Pero ya sé, ¿cómo? El próximo programa, miren, por otro lado. Démosle la bienvenida carreteando. Claro que le damos la bienvenida carreteando. Viene carreteando para despegar en el aire de Splendid de la M990. Ahora, penitas termina sobre la hora. Los saludamos a los muchachos y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado a las 8. Cuando comencemos un nuevo programa de la mano de Carlos del Frade y de todo el equipo de producción de Sobre la Hora. Que tenga una buena semana. Chau.